Señor, dame la oportunidad de ver mis hijos crecer. Yo solo quiero que tú me muestres los enemigos ocultos. This is the remix. Yeah. Antes de salir de mi casa la vieja me echa la bendición. Amén. Que la Virgen y papá Dios me proteja. El padre, de toda maldición y del Espíritu Santo. Hay muchos lobos disfrazados de oveja. Yeah. Envidia y mucha traición. Mucha traición. Demonios que me calientan la oreja. Sencillo. Dios, dame protección. No, no. Morir se nace, pero yo no me voy a dejar. Pero ya. Y no, no, no. Vamos ready. Deje que algo me pase. Doble U. Aunque pa' morir se nace. Yo me voy al fuego, me voy pa' la calle. La cosa está mala, prepara el impala. Son muchos los que te abrazan y de espalda te apuñalan. Mi madre en la sala orando por mí. Eso es así. Y yo en la calle esquivando balas. Y que Dios me proteja de los que dicen ser ovejas. Él siempre anda conmigo y el área me la despeja. Mi respeto es para los que están detrás de las rejas. Yo sigo alerta porque la situación está compleja. 27 enemigos, no sé si tengo amigos. Lo único que yo siento es que Dios está conmigo. Tú sabes quién yo soy, entiendes lo que digo. Para adelante yo sigo, el que cruza el portón yo lo fumigo. Yo no me voy a dejar. El destino a veces te juega de forma reversible. En un mundo que no todo es accesible. Hay que josear, hay que montarse, hay que disparar. Mi gatillo es sensible. Pronto viene el final, que Dios me libre. Apuntando para el cristal, que todo me quede visible. Si aprieta en el expreso, te hago el carro convertible. Tú me falte respeto y te mando a trancar las tiendas. Reparto y hago que uno de los tuyos te venda. Manito, estamos fríos, los pájaros están volando. Sellado el vacío, en silencio el pan ubicando. Si mañana muero, esto se va a poner como el viejo este, y van a tener que bajar con sombrero y vaquero. Yo significo poder y dinero. Yo cuesto una fortuna y solo me dejo ver cuando yo quiero. Siempre por debajo del radar, casa con vista al mar, y no soy feliz ni con lo material. No, no, no, no. Deje que algo me pase, aunque pa' morir se nace. Pero ya. Y no, no, no. Siempre, si mañana me toca, pues no me molestaría. Porque sé que allá arriba yo tengo el viejo en esta día. Mientras tanto, aquí en la tierra lleno la alcancía. Para que mis hijos todos puedan vivir iguales que su país vivía. Milloneta, yo puedo morir, pero sigo vivo. Porque me aseguro de inmortalizar todo lo que escribo. Mis letras viajan el mundo y sin tatuaje en el planeta. Y el día en que se muera Coco, se murió un profeta. Y tengo tanto por vivir, promesas que cumplir y gente que decepcionar. Porque me quieren ver morir, pero no caigo. Y el que trate de matarme me lo traigo. Yo sigo bajando el ticket, my nigga. It's about survival en la tierra del terror. Si vives con temor, mejor ni salga de tu casa. Que esto siempre estaba por, no se detiene. Señor, el día en que mi vida frene, solo te pido, cuídame a la vieja y a los nenes. Oh. Se nace para vivir, vivimos sin miedo a morir. Y entre maldiciones yo los voy a bendecir. Yo sé que el diablo a mí me ata, pero Dios llega y me rescata. Y me hace más fuerte lo que no me mata. Suena la sirena, la sangre en las cunetas, la calle en mis venas. Criminales volviendo a la escena, chamaquitas que dejaron de ser nenas. Y niños volviéndose hombres mientras cumplen su condena. ¿De qué sirve la verdad cuando nadie la cree? Muchos con aire de Jordan por tener la 23. Mundo el ciego es el más que ve. Y Dios me ha salvado de tantas que nunca pierdo la fe. Yo he sido un santo, por eso es que me cuido tanto, porque no quiero tristeza y llanto. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Yo sé que yo no he sido un santo, por eso es que me cuido tanto, porque no quiero tristeza y llanto. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. No, no, no. Deje que algo me pase, porque me morí se nace. Pero ya. No, no, no. Deje que algo me pase, porque me morí se nace. Pero ya. Yeah. Y el día que me muera, this is the remix. En su boca quedo. W. Dímelo, pa. Yo no me voy a dejar. El príncipe. Juanca, el problemático. Pacho el antifeca. El lado más grueso de la joyería. Al la vida se te puede acabar en un segundo. Yo mo pauta. En esto no es el más que tenga. Yeti. Es el más que dure. Baby Oni. Pacho el Antifeca. Farruko. Al Qaeda se incorpore. El imperio de las misiones.